Ahora, un poquito más, recibimos de proveniente de Puerto San Martín, del, según dicen, de la fábrica Lidera, 9 pacientes que habían sufrido importantes lesiones en varios lados a raíz de una explosión que se produjo ahí en la fábrica. Los 9 pacientes eran muchachos cuya edad no la tengo presente, pero varían desde los 25 a los 50 años aproximadamente. Todos con lesiones en miembros superiores y miembros inferiores, muchos también con lesiones en el rostro, algunos un poco más complicados por la aspiración de humo, de fuego que ella produjo. Técnicamente no sé cómo fue, yo recordaba hace 20 años me pasó lo mismo cuando estaba en el hospital de emergencia con el desastre de los hilos, donde entraron 24 pacientes, y en ese momento se había producido un depósito de oxígeno. Disculpe, ¿los hilos de acá? ¿Otros hilos? Eran los hilos que estaban a la salida del túnel. No me acuerdo cuál era. ¿En qué empresa? ¿En San Lorenzo? No, acá en Rosario. Bueno, también fue un drama muy importante. De manera tal de que esto, yo digo siempre, bueno, hay una tragedia como esta y empieza a entrar quemado y uno tiene que empezar a atenderlos a todos de la mejor manera posible. Como ustedes comprenderán, esto no es fácil, hay que elaborar uno por uno, analizarlo, el tipo de lesiones, tratar de equivocarse lo menos posible, porque después están los familiares que reclaman, vienen y con uno digo una cosa, después, pero usted me dijo tal cosa. Doctor, para ser precisos, ¿cuántas son las personas con gravedad y que revisten mejor atención? De los 9 que entraron, 3 están en terapia intensiva porque fue necesario, insisto, en estas lesiones que tenían en el rostro, hubo que hacerle la asistencia mecánica respiratoria por posibilidades que puedan tener de lesiones del árbol respiratorio. De manera que están ahí con la medicación adecuada, es decir, el común farmacológico, como se llama para esto, con la asistencia mecánica. Son confirmados entonces 9 los internados aquí. 9 los internados, sí. ¿Usted tiene la lista de las personas internadas? Tengo la lista, sí. Se la voy dando. Castillo Juan Carlos, Zárate Jesús, Tovares, no tengo el nombre, Taborda, Gómez, Novelo Marcelo, Sendra Ezequiel, Castillo Mario y Jaimes Luis. Estos son las personas que ingresaron. ¿Cómo continuará el trabajo de los médicos? ¿Son esenciales las próximas horas? Este es el primer parte que nos puede dar. Bueno, por supuesto, no va a haber cambio inmediatamente. Hay que corroborar también, porque algunos tenían lesiones, hay que ver, sacar radiografías, controlar varias cosas. Había personas damnificadas que tenían problemas en los pies, no sé qué es lo que ha pasado ahí, unos sangraban, el otro tenía problemas hay que ver si hay fractura, pues generalmente, si esta causa ha sido una explosión, que indudablemente fue así, pero de altura, a lo mejor cayeron, claro, y tienen lesiones concomitantes, eso hay que estudiarlo. Me van a tratar que en 1 hora, 2 horas no podemos dar todo un parte completo, como ustedes comprenderán. ¿El otro parte médico lo van a dar? Bueno, yo diría de esperar un poco que evaluemos hasta mañana, me parece más razonable, porque lo que podemos hacer ahora es lo que se hace, la hidratación, la terapia hídrica y los controles generales, a ver cómo van respondiendo, si aparece alguna otra patología o no. En general, esto hay que esperar por lo menos 24 horas más. Doctor, ¿las lesiones que tienen son producto de la onda expansiva, de haber estado en contacto con el fuego? Yo estimo de que algunos han estado en contacto con el fuego por la aparición que tienen, como se ve, y bueno, uno que ya tiene un poco de experiencia en esto se da cuenta de que ha sido llamarada de fuego que la ha tomado, ¿no? Sí, ¿y otros no? Tal vez la onda expansiva llegó hasta donde estaban. No lo he visto eso, porque insistía con esa atención anterior, se veía como una lesión, como si explotara una granada, porque a veces el grano explota así, pero yo no lo he visto en esta gente. Doctor, bueno, por último preguntarle a los familiares, ¿en qué momento van a poder tener acceso? Ya le hemos dado los informes a los familiares, yo me he ocupado personalmente de uno por uno dar el informe a ellos para que estén tranquilos, conozcan la magnitud del proceso y las posibilidades que hay de recuperación.